Iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. ¡Buenos días, Honduras! ¡Buenos días, el mundo! ¡Bienvenidos a Cinema Radio! ¡Ay, como todos los fines de semana! ¡Listo! ¡Hola, Manuel! Iniciar. Maestro, usted está vetado. ¿Por qué? Porque dijo que no quería cantar el Día del Niño. ¡Mentira! ¿Cómo estás, Luis? Hola, hola, ¿qué tal? Escucha, de un extremo los micrófonos al otro. Sí. ¿Cómo está, Manuel? Aquí todo bien. Listos para una semana más de entretenimiento. Puro entretenimiento. Buenos días, Julie. Buenos días. Frank, ¿cómo ha estado? Todo bien, aquí. Listos para llevarles una nueva emisión de Cinema Radio. Una nueva emisión de Cinema Radio. Así es. Totalmente. Línea directa hacia el entretenimiento. Eso te faltó decir cuando empezamos. Exacto. Es que el maestro estaba hablando. Frank dice que es una ventana al mundo del entretenimiento. Aprovecho para darle la bienvenida a todos los ultrafans que desde ya interactúan con nosotros en nuestras redes sociales en el www.facebook.com/ultramifm, así como en la página de Facebook del programa www.facebook.com/cinemaradiofm y en Twitter en @ultramifm y @cinemaradiohn. Así como a todos los que nos escuchan en nuestras distintas frecuencias a nivel nacional. Y si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer a través de el www.ultramifm.hn y en los dispositivos móviles en TuneIn. Así que, ¿qué les parece si empezamos con esta edición de Cinema Radio? Vamos con un poco de música y regresamos para presentar cartelera. There is no escape when I shake it in your face. Now don't you wanna tape a booty shaking on your tape? So show it to your boys and see the look on all their face. I move it to the left, move it to the right. Double time, I show them what they like. Look at it, slow motion free. Stop for the camera, paparazzi wanna see. Cheese. Hello, hey, how you doing? I shake it like this and let me see if you could do it. Drop, drop, drop, drop, drop it on the one. Shake, shake, shake, shake, their faces all stunned. If you got it, then move it kinda fast. It's the boys all gas, why they try to make a pun? Whistle while you work, go ahead, do your dirt. Even if you like to flirt, lift up your skirts and turn them out. One leg, oh, go ahead, shake it out. Size. No size like fries, be the size of super size. The milkshake, go with that shake. So do, baby. The milkshake, go with that shake. Now first you bend over, put your hands on your hips, and you make a thing face, and go and let it whip. Whip it like mom's with your back bend, then catch your breath, then start it up again. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, stop. Everybody drop like the hand from the cops. Hey, yo. There will be no fight, so it's out the club, and we ain't turning on the light. Sally got a big old donkey. Oh, yeah. Show you how to shake, let you see your booty shake. lounge with my tight skirt on. And like a 3D movie, he was watching the song. All up in my grill, so he asked could he tag it. Two time and performance, it's like maggots. He trying to fit the game, what he had to say. Has anybody ever told you you look like Beyonce? Okay, little boy, wanna boost my esteem. I said you need a rehab, cause you look like a fiend. Don't wanna start a scene, I ain't trying to be mean. And even if you spin your green, you can't get in between. Cause this here queen, keep a Nicki reclean. And like a diamond ring bling, you want just a wet dream. Las películas que puedes encontrar en tus salas de cine favoritas y los estrenos más recientes en cartelera. Y regresamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM. Aprovecho para enviar saludos hasta la Patagonia, donde nos escuchan a través de nuestro podcast. Y también a través también de hasta, Cadena Estación Patagonia, 89.5 FM. Saludos a la gente de Colombia también, a todos los que nos escuchan en todas partes del mundo. Así es. Un saludo fraterno hasta Hialeah, Florida, que ya nos está escuchando William Vega y los Pichingueros de Miami. ¡Qué nivel! ¡Qué prepotencia! Empezamos con cartelera. ¿Qué es lo que todavía hay en cartelera? Me parece que hay demasiado en cartelera en esta ocasión. Pero eso es bueno, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, sí. ¿Por qué no? Entre más películas haya. Mira, todavía se mantiene El Llanero Solitario. Sí. Hemos hablado casi un mes. Es el increíble que se mantiene ya tanto tiempo. Pero ya son ciertos muerte. Horarios y no en todas las salas. Así es. Sí. También se mantiene Mi Villano Favorito 2. También. Vaya. Increíble. Están algunas. Pónganme Titán del Pacífico otra vez. Vaya, aunque sea. Ah, pero viste la noticia, ¿verdad? De que en las salas internacionales está teniendo éxito. Titán no, se está Pacífico. Teniendo éxito. Solo en sí. Estados Unidos. O sea, que ya podemos esperar una segunda parte. Totalmente. Están en eso. Uh-huh. También se mantiene ¿Qué pasó ayer? 3. Guácate. no hay que decir más. Ya di la crítica. Sí. Bueno, ya. Se mantienen Los Pitufos 2 también. Bien, está bien. Amigos, que ayer Luis la fue a ver. Sí, me gustó bastante. Lloró. No. Abrazó a Marmota. No. ¿Marmota fue que la abrazó a él entonces? Marmota viene mocoso. No. Seguí sin llevar a Marmota al cine. Él va por su cuenta. Ya tiene más de 5, ya no lo dejan entrar. Se mantiene Ladrón de Identidades también, El Último Exorcismo 2 y creo que ya. Sí. Porque Turbo ya salió de cartelera. Ya salió Turbo. Fíjate que de todas estas, creo que la de las que no he visto, creo que podría haber El Último Exorcismo, aunque por vale, ahí, a ver. Por ahí que sí. Dijeron que no. Que no. Sí. No, yo sé que cuando llegue el momento adecuado se va a quedar aquí. Porque fíjate que tenemos un desfaz, pero sí, está un poco raro ahí. No, bueno. Bueno, pues sigamos con la cartelera. Pero fíjate que el caso de Los Pitufos 2, de Mi Villano Favorito, pues son para los niños. Sí. Esta semana estrenaron películas para adolescentes adultos. Sí. Entonces todavía tenías que mantener las películas infantiles y películas cómicas, porque lo que entró es... No, y la afluencia a Los Pitufos es bastante. Yo miré en el cine... Sí. Los Pitufos mueven montañas. Sí. Por cierto, creo que solo duró una semana en cartelera. ¿Dónde está el fantasma? Ya salió de cartelera. Ah, también la miré ayer. Sí, también la miré ayer y es la primera vez que veo una película de esas que es aburrida. ¿Vos la viste? Sí, la miré en tele. Pirata. No, qué barbaridad. Salió también. Ya había salido. Te digo el canal en el que estaba. Ya había salido en Hombie. En Stars. No estaba en Stars. Pero casi. No, pero fíjate que es cierto. Y es raro que este tipo de películas en Honduras solo haya durado una semana. Sí, o sea. Es notorio de que era película de relleno compromiso con la distribuidora de que la tenían que poner en carteleras. Y es cierto. Sí. O sea, pongan Titanes del Pacífico una semana es más. Es cierto. O... Star Trek. Si me permiten decirlo, creo que las pusieron porque también salieron al mismo tiempo en un vídeo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ellas? Las hablamos de las tres en el mismo programa. Salieron al mismo tiempo en un vídeo y las pusieron. Es la primera película de Ridiculous Comedy que me ha parecido aburrida. ¿Sabes cuál es la que hubieran puesto? Uh-huh. Olympus Has Fallen. Que vamos a hablar de ella en home video. Está bien. O sea, está en Netflix, ¿no? Está en Netflix. Ataque en la Casa Blanca. Oh, a la Casa Blanca. Ya, ya vamos a hablar en el home video. No te desesperes. No te desesperes. Mande. No. ¿Qué no? 24. Más 30. 21. 20. Bueno, deja de perder tiempo. No, yo... Perdón, pues. Así es, bueno, me dijeron que había que mantener un control. Aquí estamos. Sí. Yo solo les digo en los tiempos que nos queda de este segmento que si no han visto Llanero Solitario, la vayan a ver porque yo creo que de esta semana ya no pasa. Sí, ya de sería demasiado. De esta semana no pasan todas. Creo lo que más se seguro. Se podría mantener Los Pitufos por el éxito que ha tenido en cartelera, pero ya de ahí en más... Ay, Dios. ¿Quién sabe? Es más, también creo que mi villano favorito creo que podría ver su última semana. No. Creo que ya este es el último. Se van a permanecer en horarios, imagino. En horarios. Sí. Señores, ¿qué les parece si nos vamos con un poco de música o un moco de música? No, depende. Un moco de música. ¿Cuánto se pega? Qué barbaridad. Es que, comprende. Moco que pegue. Hinche Rolando Palacios. Pero bueno, esos son otros temas. Señores, nos vamos con un poco de música y regresamos para hablar de los estrenos de esta semana. Dwayne Johnson y Hugh Jackman. Thank you. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Cinema Radio. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a entrar en materia. En materia de verdad. De todos colores. ¿Qué le pasa? Señor maestro, no sé aquí. Sí. Bueno, ¿estamos listos para los estrenos de esta semana? Estamos listos. Empezamos con el de La Roca, ¿no? Con Snitch. Snitch, sí. El infiltrado en español. El infiltrado en español. Ya habíamos hablado de ella, ¿o no? Sí, ¿verdad? En Home Video habíamos hablado de ella, pero no hago puya. Pero bueno, probablemente mucha gente no la ha visto en Home Video, entonces que la vaya a ver al cine, me imagino que La Roca siempre cumple. De hecho, con el lado de los dientes. Bueno, pero a alguien le tuvo que haber gustado en alguna parte del mundo. Te decía de que han alabado la actuación de Dwayne Johnson con esta película. Bueno, ya ves. Sí, y no parece que las críticas le han favorecido, por lo menos. No está aplazado. Ah, vaya. No, más o menos. Le falta uno. Fíjate que esta película, si mal no recuerdo, es dirigida por Rick Roman Bond y la trama es que un padre toma una misión encubierta de la DEA para liberar a su hijo, quien fue apresado después de ser acusado de traficar drogas. Desde ahí te dicen que es policías, acción, disparos. Y él balas. Siempre como el padre o la persona encargada de impartir justicia, ¿verdad? Así como... Siempre, ¿verdad? Que lo ponen en ese tipo de papeles que tiene que inspirar. Sí. Es el niño bueno. Claro. Es una película, bueno, que cuenta con un elenco prácticamente centrado en Dwayne Johnson, aunque también aparece Susan Sarandon, aparece Benjamin Bratt, sí. Aparece Barry Pepper, dentro de los más destacados. De ahí, J.D. Prado, no sé, Fran, porque lo puso. Sí. La crítica, como ya lo decía Luis, ha recibido críticas mixtas. El 55%, no, todavía sigue aplazada, pero... Sí, 55%, pero... Sí. Mejor que un montón de estrenos que hemos tenido. Sí, hombre. Sí, eso sí. Mejor que los estrenos de la semana anterior. Entre los tres nos gustaban. No estaban el 55, no. Así de bueno. Sencillo. Pero el estreno fuerte de esta semana, y de hecho no sé por qué fue un estreno compartido y no solitario, es Wolverine, o mejor conocida como... Lobezno. Lo estaba esperando. El inmortal. Lobezno, tío. Por favor, no. En español. La película se llama... The Wolverine. En español, yo no sé por qué le agregan inmortal. Por la trama de la película. Nah. Iba a ser dicho a verlo. Wolverine y punto. El Wolverine. El Lobezno. El Lobezno, tío. Sí. A ver... Una película de superhéroes que presenta por segunda vez a Wolverine como el protagonista de la historia y es la sexta entrega cinematográfica de la franquicia de los Hombres X. Esto ya creo que confirma de que Hugh Jackman es la persona que más veces ha interpretado el rol de un superhéroe específico. Creo que Rodolfo había dado ese dato hace un tiempo, así que honor a quien honor merece. Exactamente, fíjate. Gran Sisu. Pero yo creo que él es el más convincente en ese papel. Ah, no, él se metió de verdad al rollo con ese papel. Así como Robert Downey es Iron Man. Para que el mismo Stan Lee lo haya dicho. Que Robert Downey Jr. era la persona que él había imaginado cuando había... Pero ya hay un montón de actores detrás de ese papel. Sí, pero en este caso yo no imagino a nadie más como Wolverine. No, a Hugh Jackman le queda como anillo al dedo el papel. Sí, y en esta película más todavía. Porque... Sí se tomó en serio el régimen alimenticio y los ejercicios porque todas las venas del cuerpo músculos se sometió a un entrenamiento. Sí. Y eso que también se sometió cuando estuvo en Los Miserables, que tuvo que adelgazar, después tuvo que... Sí. Pero por eso lo miras en las fotos ahorita y se mira todo raro porque tiene todas las venas saltadas, pero está flaco porque ya perdió más la masa muscular. Sí. Es lo mismo que pero en esta película... al revés, está pasando más bien. En esta película está rayado. Mira, no sé si ustedes lo pudieron notar, si ya vieron la película, pero esta historia está basada en la serie limitada de cómics titulada simplemente como Wolverine, escrita por Chris Claremont y Frank Miller en 1982. Ya sabía yo que estaba la mano sucia de Frank Miller ahí. Y la menciona porque es el año en el que él nació. Correcto. Él y... ustedes dos. Él y yo. Ya, me cayeron mal. Lo siento, somos dos del mundial. Aparece Hugh Jackman. Aparece Brian T, Will Jun Lee, Svetlana Kostyevnikova. ¿Sabes quién aparece? ¿Sabes quién es el uno de los japoneses ahí principales? es Hayato. Ah. ¿Otra vez? Sí, él es, de, es Hayato. ¿No lo mirábamos desde el último samurái? Sí, Sango Kai. Aquí Luis me contará. Aparece sí. Famke Janssen. Sí, casi toda la película. ¿Qué carajo tiene que andar así? ¿Y el papel que interesante. Se interpretaba antes? Sí. Ok. Es interesante porque es una referencia a algo que acaba de ocurrir recientemente en los cómics. Solo eso les puedo decir para que la vayan a ver. No, pero también ocurrió en la última película de la primera franquicia de X-Men antes de First Class. Solo eso lo puedo decir también yo. O sea, sí, pero no, esta vez es más marcado. Y van a dejar un significado más grande. Y van a dejar a y los Ultrapants en el aire con mucho spoiler. Es, sin que es spoiler. La primera semana que está ahí. No, lo quiero contar. No se va. ¿Quieres que lo cuente? No es de Dios. ¿Te ¿Quieres que lo cuente entonces? Lean los cómics. Bueno, mire para que te enteres, lee Avengers vs. X-Men. Así es. Y ahí vas a enterarte. Que y lo que también aprovechen, tiene un 68% de aprobación sí. en las críticas. Yo lo que puedo decir es que la película a mí me pareció súper sencilla. O sea, está hecho. Es que es una película básica. Pero que tiene aires ochenteros. Sí, o sea, es como que estás viendo una película de los 80. Como que estuvieras viendo una película, no puedo decir, de David Carradine. De las dos que están en estreno, ¿cuáles recomiendas? Wolverine. Por cierto, que, es que la si otra no la Wolverine, ya saben que es de Marvel, se quedan a ver los créditos, por favor. Hay escena postcrédito. Y señor, es maravillosa y me puso los pelos de punta. Ay, vamos a llorar. Así es. ¿Todos los créditos o la mitad? No. Vamos a escuchar parte del soundtrack de esta película que está ambientada en Japón y por ende esta canción. Thank you. una cinéfila, porque el cine también se piensa. Iniciamos una edición más de La Neurona Cinéfila y creo que vamos a continuar con nuestro pequeño, gran especial de La Neurona. ¡Fratelli Turcios! ¡Teli, Sorelli, Amici! ¡Bienvenuti a Neurona Cinéfila! Y hablaremos hoy de una de mis joyas más preciosas. Ok, ya me morí, pero no importa. Vamos a hablar hoy de Il Padrino 2 en este segmento y en el siguiente Il Padrino 3. Il Padrino no se olvida de su filio. Traímos tributo para dar hoy. Muy bien, padre. Te dejo con Fratello y Sorella. Bienvenidos Raúl y Yuli para esta edición de La Neurona Cinéfila. Gracias, esa introducción fue genial, de verdad. Sí. Estamos fascinados aquí. Estamos fascinados con el padrino, con Don Corleone. Tenerlo en vivo, ¿verdad? Sí, un honor. Resucitarlo. Ok, Yuli, hoy vamos a hablar del Padrino 2. Primer segmento, Padrino 3, segundo segmento, como ya nos lo decía Don Vito. ¿Por qué es importante el Padrino 2? Bueno, en mi opinión, para empezar, es mi película favorita de las tres, pero el Padrino 2 es importante porque es fue la primera vez que una secuela era considerada mejor que incluso la primera. Incluso ganó el Oscar. También, y también salieron nuevas estrellas, que en ese entonces eran nuevas, como Robert De Niro, que ganó Oscar también por mejor actor de reparto. No tenía ya Marlon Brando, que supuestamente sí tenía que estar, pero sí se toca las raíces de él, o sea, del personaje de Don Vito Corleone. Creo que eso es lo que le da ese toque de toda la historia de cómo se manejó desde su niñez, su madurez, su juventud. Eso es algo como bien logrado que se hizo en esa película. También paralelo se está tocando cómo el personaje de Al Pacino, de Michael Corleone, se va consolidando, con todas las complejidades que se le van presentando, él cómo va tomando el poder, pues el liderazgo, el rol, y cómo va solucionando los problemas, se dan temas, pues... También afianzar los negocios, ¿verdad? Ajá. Sobre todo afianzar los negocios en la película. Que hay una extensión ahí, ya vemos sí. Vemos Cuba, sí, vemos el conflicto de Cuba. Político de Cuba, uh-huh. Vemos el conflicto de él, de cómo él no era Vito Corleone, entonces sí. Tuvo que tomar sus medidas pues para ser respetado, aún con su propia familia y con los socios que había tenido su padre. Sí. Yo creo que de ahí sale que era... Bueno, que los personajes de la familia Corleone eran implacables con sus enemigos, creo que se mira bastante en esta película 2. Y bueno, esta película es considerada una obra maestra en sí. Yo comentaba con Manuel en el transcurso de la semana que no sé por qué en el American Film Institute decía que El Padrino 1 era la segunda película después sí. del Ciudadano Kane y la tercera Casablanca. Y no El Padrino 2, porque en mi opinión El Padrino 2 era mejor y también la crítica la considera mejor. Pero como Manuel comentaba, tal vez es porque fue la es que dio secuela. El origen, sí. una sí. secuela y fue la que El Padrino fue la que dio el origen. Sí. Yo creo también que influyó que no estaba Marlon Brando y en El Padrino 2, sí, ¿verdad? Parece creo que él tuvo, sí, él tuvo él. Una diferencia, parece, con la gente de producción o el director, y por eso no quiso salir en la 2, pero él iba a salir en la 2. Pero dos, está ¿sabes? Como presente, ¿verdad? Porque como la historia, claro. el backdrop de la historia es su lucha allá en Sicilia, ¿no? Entonces, sí. Está como... Sí, el, implícito ahí. El personaje de él en la 1 fue tan fuerte que ya, sí, o sea, la presencia de él estaba implícita, sí, en la sintió segunda. Sintió que faltaba su presencia como actor. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, pero el personaje... Él llena la pantalla. Pero sí, ya estaba, sí. Sin embargo, el papel que hizo Robert De Niro para mí es fenomenal. No, claro. O sea, sí, es... O sea, toda la forma de ser de él, la forma de hablar, él incluso estuvo 4 meses en Sicilia para poder aprender el dialecto siciliano, porque él habla más en siciliano en la película, ¿verdad? Sí. Y él se involucró tanto en el personaje que, bueno, por eso él ganó el Oscar, ¿verdad? El mejor actor de reparto, creo que fue el primer Oscar que ganó él, y bueno, y el mundo conoció uno de los mejores actores que ha tenido Hollywood, uno de mis favoritos también, y de los que todavía disfrutamos. Creo que es, a mí me pareció conmovedor el inicio de él, de cómo empezó la historia, de cuando él era niño, de cómo tuvo que salir de Italia para irse a América por una decisión... Sí, una decisión de un mafioso en Italia, un capo, correcto, que le hizo mucho daño a su familia, y eso creo que lo marcó bastante en el personaje. En sus orígenes se muestra esto, y ya después parece muy natural la forma en que él se fue convirtiendo en Vito Corleone. Ya lo traía, y cuando ya era adulto, o sea, como por sobrevivir las cosas que hacía, ¿verdad? Entonces, o sea, parece tan natural que cualquier persona pudiera, con la capacidad de él, obviamente, y la valentía que él tuvo, hacer esto, ¿verdad? Y hacer ese gran imperio. Sería bueno, tal vez, Raúl, nos quiere hacer el análisis de esto. Ya lo habíamos mencionado la semana pasada, pero también la inclusión de los ritos religiosos, ¿verdad? Sí. Católicos. Porque aquí también en esta película se ven, o sea, creo que hay una primera comunión, está celebrando la primera comunión del hijo de Michael, y creo que, ¿qué otra cosa hay ahí? De la hermana, Michael es el padrino. El padrino, sí. Algo así. Sí, hay mucho simbolismo. Sí, hay simbolismo. Rescato ahí el tema del simbolismo y cómo eso lo van... Que lo vamos a analizar ya en el siguiente segmento más, porque se manifiesta mucho en la tercera parte. Ah, muy bien. Ok, hacemos una pequeña pausa y regresamos con más de esta interesantísima neurona cinéfila. regresamos con más de Cinema Radio y de La Neurona Cinéfila. Ya, Don Vito, listo para continuar escuchando a sus súbditos. Son mis súbditos, mi sorelo y fratelli. Ya, pues no se enoje. Terminemos con esta épica hazaña que ha sido el padrino en el cine. Ok, pues continuamos. Nos habíamos quedado en la transición hablando sobre el tema del simbolismo y decíamos que para tocarlo íbamos a utilizar el Padrino Parte 3. El tema de los rituales religiosos y lo solemne que hablábamos en el especial anterior está en las tres películas. Se manifiesta bastante en la tercera, o quizás es la cumbre, la tercera, porque la trama involucra, de hecho, la institución católica, es parte del guión. Y está basado, de hecho, en situaciones que sucedieron allá por 1981. Hubo un escándalo muy famoso con una institución bancaria a la cual está asociada el Vaticano. Entonces se utiliza eso como trasfondo para contarnos un poco de la historia del Padrino Parte 3. Padrino Parte 3, y creo que Julie estará de acuerdo, fue la menos exitosa de las tres. Correcto, sí, fue la menos exitosa, yo creo que también fue la más violenta, sí. Hubo más, creo que tal vez quisieron ahí la parte del argumento que siento que les faltaba un poco más, la trataron de llenar ese vacío con una historia más violenta. Con varias historias también. Sí, y con puede varias historias, también. Y con varias historias. Para adaptarse a la época, sí, me imagino. Para adaptarse a la época, sí. Y 14 años después. Sí, también, así es. También sentí que como que era como un poco desesperado el hecho de poder cerrar el tema. Mm-hmm. Y entonces ahí creo que faltó un poco para poder afianzar un poco la historia. Y en esta sí tenía que ver más Francis Ford Coppola en la guionización también. Sí, había una presencia de Mario Puzo, pero la mayor carga de guión recayó en Francis Ford Coppola. Y creo que eso es importante notarlo. Quizás el éxito... Que es tío de Nicolas Cage. De verdad la... Apúntenlo. Sí, es tío de Nicolas Cage. El éxito de una película tiene que ver mucho con su guión. Sí. Y cuando hablamos de películas basadas en novelas, como es El Padrino... Hay que ver la vinculación ahí. Por ejemplo, El Padrino Parte 3 prácticamente no tiene nada que ver con la novela. Es decir, la novela original lo que abarca es, o las dos películas que cubren la trama desarrollada en la novela original son El Padrino Parte 1 y El Padrino Parte 2. Uh-huh. Es decir, que hubo que escribir específicamente para la película. Entonces, creo que eso tiene que ver. Y como decía Yuli, un poco, okay, cerremos esta trilogía, hagamos algo antes que se nos muera alguien más, etcétera. Sí. Y hablando de eso, Julio nos contaba una historia sobre este actor que interpretó a Fredo, que fue un personaje central en la historia, y aunque no aparece en la película El Padrino Parte 3, sí aparece, tiene que ver con la historia. Aparece, Fredo, que John Casal, él fue el mejor actor de reparto considerado de su época. Solo hizo 6 películas, pero las 6 fueron nominadas y ganaron el premio Oscar de Mejor Película. Todos los actores que trabajaron con él sienten que él influenció sus vidas. Tenemos a Meryl Streep, Robert De Niro, Al Pacino, diciendo que él fue una gran influencia en sus carreras. Y así también a otros actores. Él, aunque solo hizo papeles de reparto, porque él había sido un actor de teatro, pero sus papeles siempre fueron bastante, o sea, fueron como para poder mejorar la actuación de los demás, que eso es muy poco usual en los actores, ¿verdad? Por los egos que tiene. Quizás había un componente pedagógico en él. Y entonces él es el personaje de Fredo, que en la... Bueno, como ya me imagino todos han visto El Padrino, que en la segunda película le pasa algo, ¿verdad? Entonces, en la tercera en la vida real él también ya se había muerto, pero de cáncer de pulmón. Entonces, en la tercera utilizaron material que habían grabado previamente para incluirla, y así se convierte en el único actor que hasta póstumamente es considerado mejor actor de los mejores actores, y también sus películas son premiadas. el personaje de él es bien complejo, ¿verdad? Porque era el hermano más débil de todos los Corleone. Y en la 3 hacen una referencia a él. Exacto, es incluso una referencia. Llora, uh-huh. Creo, un poco. Sí. Sin embargo, debido a lo que sucedió en la película 2 con él y con Michael Corleone, que sí. Era el Pacino, en la 3 se mira el distanciamiento de la familia hacia Michael Corleone porque lo culpan de lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, eso y tenían por qué culparlo, ¿verdad? Sí, y ahí sí. Hay una carga tremenda de culpa. Y ahí entra el tema que mencionaba Luis, el tema de lo religioso, sí. ¿No? Porque vemos que gran parte de la trama en la tercera película hay es bastante Al Pacino ritos, sí. Tratando de redimirse. Uh-huh. Sí. Incluso lo vemos ejerciendo por primera vez en 30 años, creo, el rito de la confesión. Así es. Es decir, sí. Que él está tratando de sacar de sí toda de limpiar aquella su conciencia que lleva y lo transfiere al ámbito de los negocios, sí. Trata de limpiar los negocios y justamente ahí viene el problema. Y una de las frases famosas de esta película es esta, cuando él dice: justo cuando estaba por salirme me vuelven a jalar. Sí. Entonces se refiere a que él estaba tratando de limpiar sus negocios, limpiar su vida, pero el mismo mundo que él había creado lo absorbió, no lo dejó salir. Yo creo que también es que como que querían que lo expandiera más bien. Sí. O sea, por eso es que no lo dejaban que se saliera, porque más bien querían que, ¿verdad? Sí. Yo creo sí. Que en esa tercera también, al hablar de lo religioso y se toca mucho el aspecto moral de que se tiene que cada vez cuando uno hace malas acciones tiene una consecuencia. Exacto. Y entonces esta en la tercera se explota bastante esto, ¿verdad? Y se hace ver como que en la primera y en la segunda cometieron muchas cosas incorrectas y en la tercera es cuando se vino a pagar, incluso con los seres más queridos, sí. Que como por ejemplo la hija de él, o sea, todos los personajes que eran como los seres más queridos, el niño que era padrino de la hermana, uh-huh. Que era Andy García, creo, sí. Sí, era Andy García, o sea, todos los seres más queridos son los que les pasaron las cosas más trágicas, miro yo. Entonces, ahí es donde... Y al final, pues, el final que él tiene... Sí, es patético. Que es bastante sí, patético. Sí, bastante. Es una forma como de justicia divina. De justiciar, sí. De decir, y el un poco, crimen no paga. Sí, no paga. Y es como ese aspecto moral en el que quiere concluir como con una reflexión. Sí, me imagino también que como la segunda termina en que él está como reflexionando, ¿verdad? Entonces, por eso hicieron la 3 así, es creo. Es un cierre, ¿verdad? Épico y con, uh-huh. Como decía Yuli, con una reflexión poderosa moral. Sobre la naturaleza humana, sí. La responsabilidad y las consecuencias de las acciones. Sí. Muy, muy, pero muy interesante. La verdad es que creo que cada uno en esta cabina ha tenido mucha influencia de esta trilogía de películas, hasta para ciertas frases que utilizamos en redes sociales y en el día a día. Don Raúl, Yuli, muchísimas gracias. Nosotros vamos a escuchar Analyze de Thom Yorke y regresamos con más de Cinema Radio. Can't fly. The sense of sin is a dim alright. Ultra, mi FM, solo 10. Y seguimos aquí en vivo en Ultra Mi FM Solo Hit. Y vamos a la tentadora y aclamada sección de Home Video. Te escuché, pesca, fíjate. Te escuché, pero el sarcasmo en vivo. Tan malo. Yo aprovecho, ya que son poquitas las películas que tenemos en Home Video. Aprovecho a saludar a todos los ultrafans que interactúan con nosotros en las redes sociales. A Luis Mi Torres, a Sandra Giselle Centeno, a Mirna Landa, a Jewel Ramos, a Loana Espinosa, a Ana Isabel Martins. Saludos, sí. Sí teníamos mucho que hacer, Ana Isabel. Gracias por la incrementada agenda que nos colocas. Melina Caballero, a Aaron Maiden, qué bien. Tracy, wow. Ramos. Eso como está siempre. Bueno. Alfe Rufino lo excluimos. Hilda Aguiluzzi. A Luis Miguel Torres. Mariana Colindres, ya lo dije a Luis. Ah, no lo escuché. Efraín Laínez. Obviamente, saludos a DJ Wicatracho. ¿A quién? DJ Wicatracho, que siempre está pendiente de las publicaciones en el Facebook de Cinema Radio. ¿Qué nivel? Señores, empecemos con Home Video. Bueno. Estrenan 5 películas. La primera, La felicidad de las grandes cosas. What makes you new? Julianne Moore. Good. Julianne Moore. Esta es una película dramática estadounidense dirigida por Scott McGee y David Siegel. Esta película es una adaptación moderna de la novela homónima escrita por Henry James en 1897. Fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto del año pasado. Oh. En la ciudad de Nueva York, una pequeña niña se ve atrapada en la cruenta batalla que libran sus padres para tener su custodia. Es un drama familiar. Ustedes tienen que verlo. Les hace ver por lo que pasan los niños cuando los padres se divorcian. Es una muy, muy buena película. La actuación de Julianne Moore, ¿para qué? Sí, eso me recuerda a Kramer versus Kramer. Creo que desde que salió esa película han salido muchas películas de lo difícil que es para los niños las batallas legales, sí, por su custodia. Y Julianne Moore está un poco acostumbrada a hacer estos papeles, ¿verdad? De mamá abnegada y de todas estas cosas. La siguiente película que estrena en Home Video esta semana es La Gran Boda, The Big Wedding. ¡Oíme! ¡Qué peliculón! Una comedia romántica dirigida por Justin Sackham. Es el remake estadounidense de la cinta francesa Mon Frère Saint-Marie, Mi Hermano Se Casa, de 2006, escrita por Jean-Stéphane Vaughan y Karine Soudan. ¡Oíme! ¡Qué francés de este muchacho! La película básicamente trata de Don y Ellie, que estuvieron casados y tuvieron dos hijos, Lia y Jared, y que además adoptaron a un joven colombiano llamado Alejandro. Alejandro. Tiene un excelente elenco, porque está Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Robin Williams, Catherine Hill, Amanda Seyfried. Buena liga, ¿verdad? Porque venimos del Padrino, que sale vos, ahí también. En esta película, no sé si recordás una que se llamaba Licencia para Casar o algo así, que era con Robin Williams. Sí. Yo sí me acuerdo. No, también hace papel de sacerdote en esta película. Ya, sí. Es divertidísima, oíme. Por ejemplo, a Susan Sarandon sí le conocía ciertos papeles en los que ella tenía un comic relief, pero en este, genial. Bo. Fíjate que la película en sí tiene un buen elenco, se mira buena, pero según la crítica, a pesar de ese gran elenco, la trama es tensa y artificial, dicen los críticos. 7%, pero no, yo se las recomiendo. Yo también la recomiendo. Disfrútenla, es una película que... Rotten Tomatoes a veces son bien... Es que suele pasar cuando salen tantos actores buenos, entonces son más estrictos para calificarlos. Las expectativas son más altas. Sí, las expectativas. Yo tengo un comentario sobre Rotten Tomatoes. Las últimas dos o tres películas que he visto en mi casa han tenido una calificación bajísima. O sea, vi una que tenía 10 en Rotten Tomatoes. Sí, y no es para tanto, ¿verdad? Es que es para gustos, y en Rotten Tomatoes o como un sitio de agregar reseñas, cada quien lo hace. Metacritic. Rotten Tomatoes nos critica a nosotros y tenemos un 99. Causas y consecuencias de la siguiente película que estrena en Home Video se llama The Company You Keep en inglés. Es una película de acción y suspenso producida, dirigida y protagonizada por Robert Redford. Oíme, si solo faltó que cantara. Sí, vos. Pero es muy buena. Fue escrito por Len Dobbs, basándose en la novela del mismo nombre de 2003, escrita por Neil Gordon. Sí, es otra película que también tiene un buen elenco, porque también está Susan Sarandon, Nick Nolte. Quitemos el amigo de Manuel Shia LaBeouf. Stanley Tucci. También está Stanley Tucci. Tiene un buen elenco. Ganó dos premios en el Festival de Venecia, si no me equivoco. Sí, el festival ganó dos premios, para ser específico, y tiene un 55% de aprobación de la crítica. Robert Redford no decepciona. No, para nada. Como director. La siguiente película que tenemos en home video es Emperador o Emperor, una película ambientada al final de la Segunda Guerra Mundial dirigida por Peter Weber. Esta es una producción conjunta entre Japón y Estados Unidos, aunque fue un fracaso rotundo en taquilla y en la crítica. Pero fíjate que tiene muy buena pinta. Yo la verdad, se los cuento, me quedé dormido. Sí, o sea, me quedé dormido, pero porque la estaba viendo ahora es que no. Pero la trama es muy interesante. Lo que pasa es que la actuación de Tommy Lee Jones es la que vale. O sea, sí le crees. Todo lo que hace Tommy Lee Jones no le va tan mal. Sí, de ahí el resto del elenco es completamente japonés. Y la última película que tenemos en home video es Ataque a la Casa Blanca, o en inglés Olympus Has Fallen. Oíme. Una película de acción y suspenso dirigida por Antoine Fuqua. Muy buena película, a mí me han dicho. Yo la quiero ver. Sí, yo también. Yo también la quiero ver. Es muy buena película para todos aquellos que puedan pasar por su videoclub favorito. Esta es la recomendación de la semana de parte de Home Video Radio. Gerard Butler sale sobrando ahí, podrías poner a cualquiera. Pero Aaron Eckhart y Morgan Freeman, malo. Está en Netflix, pero bueno, sí. Si no, es que si no lo encuentran por alguna razón extraña en su club, si no tenés un tele HD, definitivamente tenés que ir por el Blu-ray. ¿Mande? 48% en la crítica. 48%, pero es muy buena. A mí me llama la atención, no sé por qué. Me llamó bastante la atención. Esta es mi recomendación particular. Yo la secundo. Sí. Sí, igual. Está bien. Sí, ya ves. Igual. Vaya, sello de garantía de Cinema Radio entonces. Sí, viene para el cine. En estos días. Sí, pero como otro día, tardísimo, ¿verdad? Pero como aquí somos arbitrarios, vamos a escuchar algo de el soundtrack de La Gran Boda, Save the Last Dance for Me, de Michael Bublé. Dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Let the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. forget who's taking you home, or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh baby, won't you save the last dance for me. Ooh, you make a promise that you'll save. Y encendiera los micrófonos, sería muy bueno. Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde la cabina de Ultra Mi FM. Vamos a empezar con fondo nuevo para Vámonos de Pesca. Extraño la cumbia de Goku, pero como ahora la piratean en todos lados. No, yo aquí lo voy a decir. A mí me va, dilo. La cumbia de Goku viene aquí. Propiedad. Lo que haga Snooze, a mí no me interesa. Esa canción salió aquí. Ladrones. Propiedad la intelectual. Señores, es un espacio pagado. ¿Qué les parece si por mientras todo el mundo aquí se tranquiliza? Hoy Manuel nos trae unos pequeños regalos para los ultrafans. No los trajo él, los trae yo. Perdón, padrino, pero es que usted ya había ido. Usted ya había ido y no nos dijo, pues. Sí, yo lo digo. No, no nos dijo cómo los íbamos a regalar. Ah, entonces díganle al papo de Manolo. Permiso. Por cierto, antes de que nos diga el padrino cómo va a regalar sus premios, saludo a Rodolfo Velázquez, que está comentando aquí un post que hicimos en la página de Cinema Radio acerca del padrino. Oí. Grandes. Y recuerda de que George Lucas fue asistente de director en la primera película del padrino. ¿Qué te parece? Qué mágico. ¿Qué les parece si para este primer segmento de Vámonos de Pesca regalamos estas pequeñas figuras que están en esta cajita? Son un diorama de Gundam, del original, del 70 y tanto. Que está el RX-78 matándose con el... No me acuerdo cómo se llama. Exacto. El primer robot que usó Charles Naval. Javier Medina. Rentaku creo que es. Por favor. Javier Medina, atención. ¿Cómo lo vamos a regalar? ¿Sabes qué? Al primer ultrafan que venga a esta cabina, se lo regalo. Wow. Está bueno, pero restricciones aplican. Restricciones aplican. Si usted tiene apellido Abrego, no venga. O Echenique. O tiene una tienda que me lo pasa. Qué prepotencia. No. Así. Te van a cobrar las publicidades. No, esta vez no. Pero sí, al primer ultrafan que venga a esta cabina, se gana este diorama. Antes de las 12 del mediodía. Sí, porque a las 12 nos vamos a comer. Empezamos con Vámonos de Pesca. Manuel, ¿qué tenemos esta semana para irnos de pesca? Pues, durante la semana posteé una foto ahí de un montón de... Te odio. Sí, así va a venir tu lonchera, así que no me odies mucho. Te odio, porque... ¿Y mi todo cuándo? Ah, no, eso lo vamos a arreglar, pero... En fin, fíjate que cuando estaba comprando esas cantidades masivas para repartir después... Ajá. Es lo triste, que viene un montón, pero sí, al final solo me queda uno o dos. Pero bueno, me di cuenta de que... Si algo que se ha vuelto caro y parte de tu presupuesto como coleccionista, como pichinguero, vos tenés que invertir en traer tus figuras de afuera para adentro. Uh-huh. Porque adentro casi no las conseguís. No, se encuentran muy buenas cuando las tiendas traen. Sí. Pero es que el problema es que las tiendas solo traen un lote gigantesco de la misma figura. Sí. Ese es un problema que tenemos aquí que solventar. Ojo con mis servicios de asesoría. Pero bueno. Hay que decirles a las distribuidoras que son para Latinoamérica. Es muy importante, si vos compras bastante, no solo juguetes, sino que productos en general del extranjero, que puedas consolidar tus paquetes en una sola caja grande. Muy, muy bueno. Uh-huh. Lo mejor que es, bueno, para empezar, lo más fácil que puedes hacer es utilizar una tienda en línea que preste estos servicios. A la mente se me viene, si es de juguete, Big Bad Toy Store. No, es que vos sos representante de Impact Toy Store. Oye, prácticamente me deberían dar ya acciones. Pero retailer o algo así. La otra sería, por ejemplo, para cualquier otra cosa, está Amazon. Esa es la página por excelencia. Si vos andas buscando, la mayoría, el 95% de los artículos utilizan, no tienen la ventaja que puedes utilizar Amazon Prime, que son los que son vendidos por Amazon o por comerciantes terceros afiliados específicamente con Amazon. Entonces vos puedes comprar varias cosas y las pones en un solo paquete y las envías a, ya sea a tu apartado postal, si tenés uno. Te recomiendo, si vas a traer tu casillero, sí, son aquellos que traen por aire. Sí. Eso generalmente está aquí en Honduras súper rápido, pero es carísimo. Uh-huh. Así que si vas a traer cosas pequeñas, como no sé, unos lentes para marmota, una figura pequeña, o un DVD, una camisa para marmota, los fans se encargan de una camisa. Le regalo. Eso lo puedes mandar a traer por un casillero en 3-4 días hasta aquí y pagas tú. Sí. O un DVD, ¿verdad? 800 pesos. Hablando de Amazon, para que distingan cuáles son las tiendas que tienen el ¿cómo se llama? Avalados por Amazon. Okay. Sale un marquito ahí que dice Fulfillment by Amazon. Sí, eso, ¿verdad? Usted no pierda problemas, que todo ese tipo de cosas se pueden consolidar. Ya si no sale ese sentido, sí tendría que pagar manejo de el gasto de envío dentro del lugar donde la compró y el shipping para acá. Uh-huh. Pero bueno, también se puede, otro consejo que se podría dar es tal vez con su compañía, la compañía que le importa las cosas, también hablar con ellos para que se las consoliden. Eso es otro buen modo de hacerlo. Es correcto. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar también, cuando regresemos de la pausa, ajá, podemos hablar de qué hacer ya cuando tenés aquel montón de, aquel paquete inmenso y no sabes cómo lo vas a traer, porque traerlo por aire no es una opción. No, no es una opción. Así como formar, traes todas mis lancheras. Más o menos. Y mi torque no me has conseguido. Es correcto, con tiempo. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Hunger. Hunger. Tengo hambre. Yo también. Yo también tengo cierto, el primero que venga aquí que traiga traiga tributo. Le puedo botar otras figuras que nos traiga tributo. Pero regresamos con más. We'll be right back. Regresamos completamente en vivo. Seguimos esperando al ultrafan que se va a ganar este pequeño regalito cortesía de Manuel Trinidad. Que no me lo llevo yo. No, es no, por parte de Cinema Radio. Ah, ok. Y Don Pito. Don Vito. Don Vito. Sí, pero Don Vito Tabarone, saludos. Anda de viaje. Al maestro Destro. Anda de viaje, pero nos va escuchando a través de TuneIn. Así que saludos, así como saludos a todos los pichingueros. A ver, continuemos con esta sección. Gracias. Tocabas un punto sumamente importante fuera del aire. ¿Qué pasaba cuando vos comprabas como varias cosas? Por ejemplo, un televisor y un DVD. O Blu-ray en este caso. O un Blu-ray y un DVD, por ejemplo. Y un televisor inmenso. Y pues cuando lo mandas ya por avión, no creo, sino que viene la segunda alternativa, que es mandar las cosas por barco. Últimamente se ha vuelto muy popular porque te abarata los costos de manera exagerada. Y tarda, pero no tarda. Tarda, pero no tarda. Dos, tres semanas. Así pues, ¿qué es lo que pasa, paciencia, por ejemplo, si así nomás dejas que alguien empaque por vos tus varios paquetes, el de la naviera, y pone tu DVD debajo del televisor que pesa 20 libras, o 30 mato. Libras, y lo quiebra. Sí. Fíjate que hay grupos de personas en Estados Unidos que se han encargado más bien de ayudar, de solventarle la vida a uno consolidando paquetes. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos para ahorrarnos bastante dinero con varios coleccionistas que compramos juguetes, es que cada quien compra lo suyo y se envía a una de estas personas. Esta persona se encarga de hecho, de abrir todos sus paquetes que vienen sellados en una segunda caja. O sea, nunca toca tu juguete, nunca toca tu DVD, sino que abre la caja en la que viene la caja del DVD, por ejemplo. Entonces, este tipo de personas se encargan de como clasificar qué es como lo más pesado, lo más liviano, qué es lo frágil y qué no, y lo reorganizan en una caja más grande. Uh-huh. Y eso te lo envían por barco, o si vos lo pedís así, te lo pueden enviar por avión. Y te esperas tu par de días y tu paquete ya está aquí en Honduras. Digamos, con el tamaño que tienen ahora usualmente los DVD players y los Blu-ray players, se podrían mandar por avión, ¿verdad? Pero ya vas a traer, pero si ya 70 es una, libras de ya juguete. Si es un plasma, ya si es un plasma de 55, pues ya sabe que no. Prepotentemente traes 4 Metroplex. Sí, y entre otras cosas, ¿verdad? O unos traigan a mí. Así es, entonces, fíjate que hay gente, por ejemplo, aquí yo le quiero dar el espacio y la oportunidad y el agradecimiento total a nuestro compañero pichinguero que está en Miami, William Vega, que saludos a William. Él es el que se encarga de hacer este tipo de cosas para nosotros, fíjate. Él viene y consolida los paquetes de 10, 12, 14 personas y los manda en un barco aquí. Y que es un paquete que hubieras pagado, por ejemplo, si solo lo mío hubiera sido, por darte un número, qué sé yo, 3.000 lempiras por solo la introducción por volumen y peso, ahorrándome un montón en un avión, tal vez me saldrían como 800, 900 lempiras mandándolo a traer por barco. Pero la belleza de mandar a traer las cosas por barco es que vos, al aliarte con varias personas, traes una caja de 60, 70, 80 libras y pagas los mismos 1.800, lo repartís entre 10 personas y se lo pagas como 180 lempiras por tus cosas. Totalmente efectivo. Te ahorras, son unos ahorros de costos, pero monumentales. Es uno de mis métodos. Es correcto, es lo que nosotros los pichingueros hacemos, porque si no, no se puede. Sigo esperando el inglés. Tenés que inflar los precios de tus figuras o lo que sea que compres en 100% o más. Sí. Entonces, ese para mí va a ser el tip del día. Consígase un grupo de amigos con los que va a traer algo, consolídelo. Ahí vamos a pedirle a William que nos dé sus contactos. Ahí él, para que ponga cómo funciona. Se lo vamos a compartir durante la semana. Su fee, su negocio y todo. Y en un par de días usted tiene sus artículos rápido aquí y va a pagar una fracción de lo que debería pagar normalmente. Exactamente. Y es algo... algo que no solamente lo puedes aplicar para figuras de acción, sino que para lo que querrás. O sea, hasta muebles. Muebles, sí, marmota. Gente que trae refrigeradoras y lavadoras así. Las llantas del carro. Meten el micro en la refri. Fíjate que ya vamos a hablar de la llanta. Está bien. Sí. muy interesante. Espero que a todos nuestros ultrafans y les haya servido de mucho esta sección de Vámonos de Pesca, para que aprendan un poco más. Aquí no solo se trata de hablar de qué vas a comprar, sino que también cómo lo vas a comprar y si te puedes ahorrar ¿qué te vas a ahorrar? Por cierto, hablando de ahorrar, muchísimas gracias a Melvin. Todas las semanas quedo cachetón con mi Cookie y yo, porque Melvin cada vez saca cosas extraordinarias. Sí, ¿no? Vamos a ir. Saludos al prepotente que anda. Vámonos de pesca. Tengo una deuda con Melvin, te digo públicamente, hoy muere esa deuda. Ya. Saludos también a Manuel Salinas, que por ahí ha de estar escuchándonos. Sí, donde Melvin, sé que ahí nos escuchan bastante. Sí, señores, bien. Nos vamos con El Corazón de la Espada y regresamos con más. Aquí en Cinema Radio a través de Ultra, mi FM. Solo Hits. Regresamos a Cinema Radio y, como no solo de pichingo vive el hombre, mentira. Aunque usted no lo crea, porque aunque parece difícil de digerir. Los pichingos queremos acá. Coleccionistas incurables. Mira, aquí hablamos de poco, un poco de todo, de poco todo. Y vamos a hablar en esta ocasión, le vamos a dar la oportunidad, gracias a nuestros amigos de @MMA10HN. UFC Champions. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de las artes marciales mixtas. Ustedes se preguntarán qué tienen que ver las artes marciales mixtas en Cinema Radio y con todo el mundo del entretenimiento. Pero es que sí, es entretenimiento. Tienen que ver. ¿Cómo no se puede ocurrir? Para empezar, tenés serie de videojuegos para las consolas de nueva generación de UFC. Y no solo de que te peleas, sino que el entrenador de UFC para Xbox. No, bueno, sí. Tenés figuras de acción también. De Play 3. Eso es asesino. Figuras de acción y Play 3. Fíjate que yo tuve la oportunidad de probar el de Play 3, pero el de Xbox con el Kinect, la experiencia que te da es increíble. Todo el bobo. ¿Cuál Insanity? Morís. En realidad se van a los penales con Insanity, pero... No, pero morís. Es totalmente genial. Entonces, lo voy a dejar con Manuel Trinidad para que nos cuente un poco del mundo de las artes marciales mixtas. Fíjate que no, en realidad es algo corto. Me gustaría más que nada comentar el crecimiento que han tenido los deportes de artes marciales mixtos en estos últimos 10 años. Ha sido abismal. Imagínate que, como entretenimiento deportivo, si lo querés ver así, hace 10 años solo tenías los deportes tradicionales, que en Estados Unidos el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano. Empezaba medio a resurgir ya el soccer. Sí. Y de ahí, lo más parecido a luchas de contacto, o sea, deportes de contacto físico que había... Era el box y la lucha libre. Así es. Que el box por lo menos es deporte real, pues. La lucha y libre, yo no. Soy aquí fan a morir de lucha libre, lo admito. Y aquí no, todo, no, tres tenemos en cabina, todos. Por lo menos, que no me lo pueden negar. Pero aguantar MMA, todo lo que aguantan los de la lucha libre, también. Físicamente, requiere... sí. Pero ya, a agregarle esto, el contacto real de golpes que tienen los artistas de artes marciales mixtas. Y una jaula eterna. Correcto. Así es. Bueno, para hacértelo ver así, ya ahorita los pay-per-views de MMA ya son comparables con un buen partido de béisbol o un Super Bowl. Totalmente. Al punto que hay contratos millonarios ya con televisoras aquí en América Latina, como por decirlo, Fox Sports y Televisa, y están haciendo que este deporte se comercialice muy bien. Puedes verlo en cualquiera de los tantos canales, no importa el cable que tengas, vas a encontrar un canal que está con Showtime, su programación. Sí. E-Golden, sí. TVN. En Showtime hacen un gran escándalo para las finales. Por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde, si usted quiere inmiscuirse en este mundo de la MMA, la UFC va a tener su Fight Night en el canal Golden desde las 6 de la tarde. Y entre los famosos peleadores que van a estar ahí, por ejemplo, ahí va a estar el Mauricio el Shogun Rua contra Chael Sonnen. Chael Sonnen es el mejor amigo de CM Punk. Oh. Que hubo ahí una pelea hace un par de meses que la hicieron en UFC. Y después vino CM Punk y Daniel Bryan. En una de sus tantas peleas que tuvieron hace como un par de meses, hicieron las mismas secuencias punto por punto. Se vio súper increíble. También, entre otras peleas que van a estar hoy en las 6, va a estar el regreso del California Kid, Urijah Faber, contra la mera bestia, Alistair O'Rim. Ah, pensaste mal, ¿verdad? Totalmente. Me imaginé. La otra bestia que puedes haber conocido vos si no estás tan familiarizado con el mundo de la UFC, pero sí con la lucha libre, es Brock Lesnar. Que Brock Lesnar, nadie creía en él porque venía de... viene de lucha libre. Fue todo campeón, pesado. Sí, pero no le aguantó, pero ni 30 segundos a Caín Velázquez. No, lo que pasa es que venía de dos peleas contra la diverticulitis. No creas también. También en estas peleas hay esos chascos de los knockouts. En el primer segundo. Cosa, bueno, en el primer segundo. Pero son interesantes. Tener la credibilidad de ser un campeón, sí, de MMA y poder regresar a WWE. Así es. Y ya estar otra vez en la mera escena, que solo pelea como una vez cada tres meses. El gimmick de ahora de Brock Lesnar es un peleador ya de MMA. Que eso es algo que nunca se había visto. Y si usted quiere ver también el domingo algo de programación, el domingo ya va a estar SummerSlam, que es el segundo evento de lucha libre más grande a nivel mundial. Es el WrestleMania del verano. Si tus jefes, tu compañía de internet, dejan, no como el fin de semana pasado, vamos a ir a verlo a tu casa. No hay problema. No hay problema, la intención es... Mientras subimos el podcast, estamos disfrutando. Y hay un dato curioso, lleguen. En menos escala, ¿verdad? Hay como tres, creo, artistas de Power Rangers que se han dedicado a esta. Jason David Frank y el otro, Jason. Austin St. John. Austin St. John, que después de hacer porno regresó a hacer peleas. Bueno, hay varios que han hecho. Podíamos vivir sin saber eso. Bueno, sí, fíjate. No, y no, cultura no es el único. Tiene más radio, un programa de cultura no es, general. No es el único ahí. Hay, vamos a tener hay sección porno pronto. No, porno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué barbaridad. Hay niños escuchando. Por lo mismo dije que no tener nada que hacer. Qué barbaridad, primo. Bueno, maestro, bueno, no se asuste. Pero sí agradecemos a los amigos de @MMA10HN. Ahí le pueden dar, le pueden dar follow y se enteran de todas las noticias, tanto de las artes marciales mixtas nacionales ahí, como internacionales. Hay peleadores ya de UFC, de todo este montón de compañías de artes marciales mixtas que están siguiendo esta cuenta, y ustedes se van a dar cuenta de todo lo que está pasando ahí. Y si usted aquí en Honduras tiene un evento, porque hemos visto que hay un par, Moon Fight, el Hulk también. Ah, si sí, usted quiere promocionar sus eventos, ahí vaya con la gente de nuestros amigos de UFC Champions en sí, @MMA10HN. Son muy buenos los eventos. A mí me los han recomendado. Son fíjate muy que buenos. Hablando de esos, de a la las que artes, vas a ir el... No, ya fui. De las artes marciales mixtas. Saludos a Walter Luna. Va a ser el primero hondureño en competir en Bellator en septiembre. Espero que la exclusiva la tengamos en Cinema Radio. Así es, que se comunique con nosotros y ahí le dé follow a MMA10HN para que le den un buen seguimiento. Y nosotros nos vamos con música de la UFC. Yes. Blunt Force Trauma. Yes. The Damage yes Plan. Yes. Y que alguien me diga yes qué peleador utiliza esto. contra. IFM, solo aquí. La pasión por los videojuegos se transmite de generación en generación. Y tú eres parte de la cuarta generación. Regresamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM y venimos a hablar de videojuegos. Sí, pero antes de hablar de videojuegos, le damos refresh a nuestra fanpage, bueno, la de Ultra, y saludamos a Heidi Antunes, obviamente a Don Ariel Lagos, que el viernes se dio feriado y no lo vi por acá, a Burgos Os Joel, qué nombre. También saludos a Sandra Giselle. ¿Quién más interactúa por acá? ¿Quién más? Frank. A Norman Sánchez. A Norman Díaz Veloz. El mero, mero. A Loana. Loana Espinosa también. Saludo también a Daniela Betancourt. Ey, de Pichingo Señal, va. Sí, de Pichingo Señal. También saludos a Daniela Patricia Mendoza. Una fan, según lo que nos cuenta acá. Fan total de Marvel y que ya está esperando Thor. Frank, a Wolverine por mientras. Bueno, empecemos con las noticias. ¿Me mandaste cuarta generación? Sí, te mandé cuarta generación. Por mientras les voy a dar los lanzamientos más importantes de la semana. Oíme, yo ¿te acuerdas que hace unas cuantas semanas hablábamos de que estaban remasterizando Pato Aventuras? Esta semana está disponible para PlayStation 3, PC y Wii U. ¿No tienes el precio ahí de casualidad? No. Está en línea, es lo que sé, pero no me sale el precio aquí. No me ajusté el piso. Este juego sigue las aventuras de Rico McPato mientras explora diferentes mundos temáticos para conseguir sus tesoros y convertirse en el pato más rico del mundo. Aquí no hay mucha ciencia, es el juego de Nintendo y de Game Boy que todos jugamos, pero con los gráficos del siglo XXI. El siguiente juego que estrena en esta semana es Gone Home de PC. Este es un juego en primera persona cuya trama central gira completamente en torno a la exploración, el misterio y el descubrimiento. Para varios. El tercer juego es uno del, creo que Manuel y yo somos fans, que es Mario y Luigi Dream Team para 3DS. Fíjate que el nombre lo resume todo, es un Dream Team. Esta es la nueva entrega de la serie de juegos de rol de Mario y Luigi que todos hemos jugado. Esta vez la historia del juego se desarrolla en una isla misteriosa en donde Mario deberá saltar entre el mundo real y los sueños de Luigi para rescatar a la princesa Peach. Esa princesa a mí no me hace bien. ¿Qué hacen los sueños de Luigi? Quiero saber yo, pero bueno. Empezando por ahí. Fíjate que el otro juego que estrenó esta semana y es un lanzamiento para todos aquellos que disfrutan de los juegos en computadora, es un juego que de una serie de juegos que a mí me han fascinado toda la vida y es el de los gusanos, Worms Clan Wars. Son increíbles. Son increíbles. Para jugar entre dos. Son excelentes. Y a pesar de que vos puedas decir... ¿Qué chiste tiene un juego con gusanos? Una guerra entre gusanos. Oye, no. Requería de una estrategia increíble. No, requería mucho coco. Estos juegos requieren mucho coco. Caja ametralladora, lo que se te ocurra. Bomba, granada. Ese es el precursor de Angry Birds. ¡Me muero! No, y me acuerdo. Qué buena infancia tuvieron ustedes. Sí, obvio. No la hemos superado. ¿Por qué creemos que deje de hacer lucha libre? Por estar jugando. Esta es una nueva entrega de la serie de juegos de Worms, que hay para todos los gustos. El último que jugué yo fue Armageddon, si no me equivoco. Es que era genial. Era genial. Y había... Era un gusano con casco, no tenía... Sí. Y la versión, obviamente, la que jugué yo... que podías escoger era el multidioma. Entonces cada grupo de gusanos, vos escogías que fueran británicos, alemanes, tenían sus frases en el idioma que le escogías. Entonces era totalmente increíble. Y si salían, salían árabes. Bueno, entre otras noticias, Capcom no tiene planes de llevar Street Fighter a la Wii U. Nadie quiere hacer nada en Wii U, ¿verdad? Es más, Electronic Arts no está desarrollando juegos para esta consola. Sí. Punto. Esta consola ha sido el dolor de cabeza de Nintendo. Electronic Arts. No hay FIFA, no hay UFC, no hay nada. La peor compañía de Estados Unidos. Pero es grande, aunque es la peor compañía. Pero tiene Madden. Tiene FIFA. Es lo que lo mantiene vivos. Madden y FIFA. Y por ahí UFC también. Sí, UFC también. No podemos despreciar las artes marciales mixtas, insisto. Vamos a promover que el rapero aquel se las compre la franquicia. Ojalá. Pues Nintendo planea remediar este problema lanzando nuevos títulos, entre los que encuentran La Leyenda de Zelda Wind Waker HD, Super Mario 3D World y Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mano. Así es. Muy buenos juegos ambos. Creo que, no sé, a Nintendo le ha ido muy mal últimamente. Pero ¿sabes vos por qué no quiebra? Ajá. Tienen, bueno, tienen más de 100 años de existencia, y en esos 100 años, entre las tarjetas de juegos que vendían antes y las consolas, desde los Game & Watch hasta las consolas de casa, han vendido 300 millones de consolas. Oíme, eso sí. Pero... O sea, tienen volquetas tras volquetas de dinero. Esta consola, el problema de la Wii U es que solo ha vendido 3.61 millones de unidades desde que salió. Correcto. O sea, nada. Increíble. Y ya que con el primer juego que empezó este segmento fue DuckTales, ¿qué les parece si escuchamos la canción de la serie? Sí. Regresamos con Cinema Radio. Seguimos, ¿verdad? Seguimos con los videojuegos. 2K Sports... No, 2K, no Sports. Anunció 2K. Sus juegos para la Gamescom. La gente de 2K, la compañía del rapero, anunció que se prepara para la Gamescom, que se llevará a cabo en Alemania, y revelaron su alineación. Entre los títulos que mostrarán está The Bureau, que este sí estoy en duda, no sé cuál es. No. Está el exitoso juego NBA 2014. La franquicia que tiene a 2K Sports, ¿dónde está? Sí, totalmente. Es un excelente. Y ahora viene No he terminado mi temporada en el 2013, pero ya preordenado el 2014. Muy bien. Y el primer título de WWE después del contrato con THQ. Y es WWE 2K14. Increíble este juego. Si tienen la oportunidad de comprar el juego de la edición de colección de este juego, háganlo. Cómprenla. Y si no, yo los odiaré. Y si no, por lo menos preordénenlo para que tenga el Ultimate Warrior. Exactamente. Este juego promete ser espectacular. Aquí le vamos a dar Full Mickey, porque este me lo compro. Porque me lo compro. Aquí lo vamos a jugar en vivo. Todos, yo creo que todos. Rockstar. Pero no solo mostrarán eso, ya que en su cuenta de Twitter dejaron claro que en el evento mostrarán algo más, sin revelar detalles de lo que podríamos ver: un nuevo título de la línea de XCOM. En otras noticias, Rockstar ha confirmado que no habrá Season Pass para Grand Theft Auto 5. Me imaginé. Mostraron varias novedades del Grand Theft Auto, especialmente la parte online. Y declaró que no había restricciones como Online Pass, Season Pass o algún otro tipo de... Me imaginé, es demasiado nuevo la experiencia de multijugador en el universo de Grand Theft Auto como para que tengas que pagar extra por eso. Además, se espera que Grand Theft Auto cuente con algunos contenidos descargables, de los cuales ahora no sabemos nada, pero los mantendremos informados. Hot Coffee. ¿Qué es un Season Pass? Es como en los deportes, que uno para poder estar toda la temporada tiene que pagar por adelantado los boletos y todo. Entonces, en el universo de los videojuegos, pagas por el acceso a jugar en línea. Una especie de membresía. Por cierto periodo de tiempo. Pero aquí no va a ser eso. Y Castle of Illusion ya tiene fecha de salida, ya que con el lanzamiento de DuckTales es momento de esperar por otro gran clásico como lo es Castle of Illusion, que es el nuevo juego. Quedaría yo por una consola a este tiempo de Sega. Dios mío. Te cuento que los rumores dicen que viene uno. Este título llegará el 4 de septiembre y estará disponible para computadora, para PlayStation 3 y para Xbox 360. Y aquellos que hagan la preventa del juego a partir del 21 de agosto recibirán el juego original de Sega. ¡Qué belleza! Video, ha salido un video anunciando a Shift Thunder en Killer Instinct para el Xbox One. Pero y con eso va a vender el Xbox One. No, pero se mira de miedo Shift Thunder, el diseño que hicieron. Increíble. Está increíble, vos. Y FIFA 14 tendrá muchas diferencias entre su versión de PlayStation 4 y Xbox One. Con tal que en una no salga Lionel Messi, yo soy feliz. Ahí no te salvaste. Fijo, lo que van a hacer es que van a utilizar las capacidades de reconocimiento de voz del Xbox One para hacer movimientos de alineaciones con solo decirlo. Que la portada para Latinoamérica. De hecho, la versión de Play 4 contará con 10 veces más animaciones. De hecho, originalmente el FIFA del año pasado, que iba a salir en Xbox 360, tenía considerado que si vos empezabas a insultar mucho durante un partido, el árbitro te iba a sacar una tarjeta amarilla. No sé si lo van a implementar para este año. Ojalá. Te pueden expulsar si decís igual. Eso está genial. Y hablando de la competencia, ustedes han visto todas las posibilidades que tenemos en el PES 14, especialmente con el portero que tanto le gusta usar a mano. ¿Se han fijado? Aún así. Si no tiene los nombres. Es lo que lo mata la franquicia, pero el juego es bueno. No, pero. Espérate, ya le va a agarrar tu cake. Saludos a UFC Champions aquí que nos están escuchando también. Ah, muy bien. Saludos a donde nos estén escuchando. De nuevo, saludos a la Patagonia. También. Así es. Fíjate que, hablando de estos juegos de fútbol, le han logrado hacer grandes avances a la inteligencia artificial con la que está desarrollado estos juegos, pero aún están muy lejos de un realismo puro. Así como los juegos de baloncesto, los juegos de béisbol, que cada vez van... Bueno, 2K ha puesto muy alto la barra para EA Sports, pero sí, ha valido la pena... Y no me hagas señas. No, pero sí. Tengo hambre, pues, ahí. Si tienen la oportunidad de tener alguno de estos juegos y de tenerlos para las consolas ya de la próxima generación, háganlo. Vale la pena. Nos vamos y regresamos con la despedida. Lo que a nadie le gusta. Esta es la despedida. Oíme, luchador, gamer, cantante. Sos una navaja chinguero. ¡Denme traba! Regresamos con más de Cinema Radio. We'll be right back. concluyendo ya una semana más, un día más, sábado o domingo, si nos está escuchando la repetición, o no importa, si nos está escuchando a través del podcast, seguimos con Cinema Radio a través de Ultramid FM. Así es, pueden encontrar el podcast de Cinema Radio en iTunes, lo pueden encontrar en el muro de Facebook de Cinema Radio. Y de Ultra. De Ultra. Y de cada uno de nosotros. Así en es. La cuenta de Twitter. Tiene donde escuchar. Así es. Si nos escucha en iTunes o nos escucha en su refri. Con Wi-Fi. Sí, refri Samsung. Sí. Saludos a todos los amigos de Samsung. Están disputando disputando la Copa Samsung. Efecto de estadio. Increíble. No, ya. Aquí te deberíamos tener un programa de doblaje. ¿A quién vas a doblar? Ah, depende. ¿No? Te escucho al aire, Fran. Te escucho. Sí, no, lucha libre, pues. Sí, yo te hago un pretzel humano. Ah, vaya. Okay. Mm. Pretzel humano. You don't mess with the zone. Mejor me alejo, mejor me alejo. Maestro, al fin usted estará con nosotros el Día del Niño, ¿sí o no? Sí, hombre. ¿Sí, no? ¿Se apunta o no se apunta? ¡Sí, no! Sí, hombre. La sí, cosa no. Nuestra manda motos, manda motos. ¿Qué me van a dar? Así como el Urilab. ¿Cómo que qué le vamos a dar? Sí, fíjate. No, ya tenías que mencionar vos a esos desgraciados. El radiador también les cae a ellos. Ah, pero fíjate que Don Denis la calle me decía que sí se puede proceder. Como él es abogado, ah, demandemos, pues. Le demandemos. Señores, como siempre, para mí es un placer disfrutar de cada semana, de cada programa de Cinema Radio. No me esté haciendo señas, muchachos. Por cierto, yo creo que el guardia tiene detenido allá a todos los ultrafans que venían por las figuras. Porque que... escuché algo allá afuera. Yo escuché, bueno, relajo, protestas. ¿Qué tal que salga y hay una muchedumbre ahí? Sí. O es que se quedaron jugando fútbol ahí, con los que están ahí. Él es el primero, ¿qué? ¿Va a firmar autora? ¡Qué barbaridad! No se puede. No se puede con ustedes. ¿Por qué? No, es la verdad. Mira, yo simplemente me despido recordándoles que nos pueden escuchar en nuestras diferentes frecuencias a nivel nacional, en Juticalpa en el 92.3 FM, en Comayagua en el 92.7 FM, en Tocoa en el 94.5 FM, en Choluteca en el 106.3 FM, porque ya, Fran y Carlos Mario... 89.5 FM. Así es, agradecemos mucho la colaboración de Leonardo Asili. Y saludos a toda la gente en la Patagonia. También saludos a los amigos de UFC Champions. Así es. Prontos aquí estarán. Sí, aquí estarán. Dándonos cátedra. Pronto, muy pronto. Luis, ¿nos tenemos que ir? Ni modo. Bueno, como tengo hambre, solo les voy a decir que... hasta la próxima semana. Comamos marmota asada. No, no, ¿por qué no? Solo les voy a decir que vayan al cine. Vamos a ir ahorita. Sí, tienen, Julie, tienen. Raúl, que se nos habían perdido, pero es que estaban discutiendo el tema de la neurona de la próxima semana. Sí. A ver, Julie, anunciamos el tema de la próxima semana. Tendremos un especial de Alfred Hitchcock. Oh, qué bien. Hitchcock. Oh, y miren, yo voy a pedir vacaciones el otro sábado porque yo, para el miedo, no. No, es suspenso, no necesariamente. Aún así, miedo. Es suspenso con toque. Aún es así, suspenso. Hay sangre, hay suspenso, sí. Hay miedo. Bueno, es que sí, queremos seguir, del padrino tenía que seguir. Sí. No, algo grande. Hay que mantener el estándar. Algo grande, además que hace en esta semana Hitchcock estaba cumpliendo años, si estuviera vivo. Sí. Ya llevaría como 100. ¿Qué llevaría? Murió a la edad de 80 años. Ay, les puse la trivia. Sí, reventado, sí, murió a los 80 años. Sí, Frank, no hubo Dimensión X, pero la retomarás la próxima semana. La retomaremos la próxima semana, sí. Y retomaremos con anime, que la hemos tenido un poquito abandonada. Sí, manda el guión. Gracias, sea serio. Sí, sí. Por favor. Sea serio. Señores, no me queda más que agradecer y decirles que... Goodbye. No. Esto fue Cinema Radio. ¡Hasta la próxima! Cinema Radio. Cerrar programa. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.